Hace tiempo que venimos recorriendo el país, fundamentalmente porque es hermoso, es bellísimo. Y si hay algo que verdaderamente emociona a este país y pone la piel de gallina son sus montañas, sus bosques, sus lagos interiores, su llanura, el mar, el hermoso mar que tiene, el río de la Plata, el Paraná, el Uruguay. Todos esos sitios que son las venas de nuestra verdadera madre están siendo podridos por grandes empresas multinacionales con el apoyo de la dirigencia política que se lleva muchísimo dinero por todo eso y solamente nos perjudica a nosotros y a la posteridad, a nuestros hijos que están respirando desde el toque, la boca y en todos lados un aire podrido y contaminado por esas empresas que verdaderamente detesto con toda mi alma. Esta es la presentación para Madre de una sola, ¿no? El tema no ecologista. No pedimos trabajo, solo pedimos que nos dejen trabajar. Madre de una sola. Y ahí va, ¿eh? El gran final de Bersuit, las últimas canciones en el Pepsi Music. En esta segunda jornada se nos va Bobby Martín. Queda un poquito todavía. Pero qué bien la hemos pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Disfrutemos de pero esto. Pero déjame disfrutar lo que me queda. Por favor. Sí, ahí vamos todos. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad, el más pesado vagón, para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Como sos mi única madre, con mi vida yo venero tu jardín. Libraste de nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Está pariendo hijos ciegos, está cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal. We'll be right back. obra.